sirve, amigo, tener todo en el mundo, tener muchas riquezas, dinero a montones? Si a través del camino, sin la paz en el alma, todo es pura apariencia, un sinfín de ilusiones. ¿Y de qué te sirven las muchas riquezas y toda la gloria que te ofrece el mundo? Pues está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. ¿Qué te sirve, amigo, viajar por todo el mundo, vivir en un palacio, gozar de mil placeres? Si al final del camino, cuando llega la muerte, ya no valen riquezas, terminó lo que tienes. ¿Qué te sirve?